sonrisa, una palmada, cuchillada azucarada. No voy a excusarme porque no sea transparente. Prefiero enseñar los dientes. Una vez lo mejor de mí se perdió al no ser que solía ser. Ahora sé mantenerme en pie, aguantar la respiración. Y a pesar porque soy muy...